acribilló por la espalda a 45 campesinos, casi todos mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia del pueblo de Acteal, en Chiapas. Porque ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Bé, un dimarts més, estem al programa Judici a la Justícia, a Ràdio Bronca, al 104.5 de l'FM a Barcelona, també per internet, i com cada dimarts, de 7 a 9 de la nit, de 7 de la tarda a 9 de la nit, doncs farem aquest programa, Judici a la Justícia, i com sempre us presentarem una miqueta aquesta ràdio, la Ràdio Bronca, el 104.5 de l'FM, com comentàvem, el Dial Llibertari, també per internet, i les formes de poder contactar amb nosaltres són l'apartat de correus, que és el 25.102, amb el codi postal 08080 de Barcelona. Després tenim la pàgina web, que són les 3w.radiobronca.info. Després tenim el correu d'aquest programa, que és el judicialajusticia@yahoo.com, i després doncs hi ha el telèfon, que el telèfon no només el fem servir per posar-se en contacte amb nosaltres, sinó també perquè la gent pugui dir la seva en directe a la ràdio, i a nosaltres en concret en aquest programa doncs ens encanta que la gent ens truqui i digui la seva per la ràdio, la seva opinió, la seva convocatòria o el que necessiti explicar. I aquest telèfon és el 93 359 49 00, el 93 359 49 00. I bé, dit això, doncs bé, un momentet que piquen a la porta. Bé, com dèiem, doncs, després de fer aquesta presentació doncs, i com últimament estem fent el programa, començarem el programa amb un àudio. En aquest cas doncs, és un àudio que hem tret de la publicació Boletín Tocata i que el titulen com Abolición de la Cárcel i que ens el presenten així. ¿Es deseable y aún posible una sociedad sin pena ni prisiones? Reivindicada por todos, medida y medio natural de castigo de las conductas agraviosas, quizás nunca antes la cárcel había gozado de tanto consenso. Una cultura del castigo y una sociedad que ha hecho de la prisión su centro culto. Este es el objeto de la crítica de este libro, De los dolores y las penas, ensayo abolicionista y sobre la objeción de conciencia. Por eso su apuesta es simétrica y contraria, la abolición de la cárcel, argumentos no faltan. Elevada al lugar del dolor y de la corrupción de la mente, la prisión es solo el espacio para una tortura prolongada. La cárcel no es pues ese medio de rehabilitación con el que se publicita en términos humanitarios. Su naturaleza criminógena es innegable y solo bajo la forma de la venganza logra resarcir a las víctimas. De ahí la naturaleza irreformable del archipiélago carcelario. Y de ahí también la necesidad de articular un abolicionismo claro y sincero de la cultura del castigo. Aquesta charla, presentació d'aquest llibre, doncs el fan amb la participació de Paz Francés, que és traductora del llibre que presenta, d'aquest llibre de los dolores y las penas, ensayo abolicionista y sobre la objeción de conciencia. Després també hi ha una col·laboradora de Madres contra la Droga i després un home que es diu Ángel Gil López, que es un exmembre del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria y miembro de la COPE. La COPE es una asociación de colaboradores con dones presas.

descansarás tranquilo. Mi arma no puede esperar. ¡Hey! Amigo, al fin descansarás tranquilo. Mi arma no puede esperar. Toda una vida, de ricos y pobres. Toda una vida de norte y sur, definido por las fronteras económicas. Toda una vida de obscurantismo religioso. Toda una vida de injusticias sociales, de imperialismo, de genocidios, de odio, de envidias, de control, de prisiones, de torturas, de muertes, de rencores, de desforestación, de E-150, de engaños. Toda una vida filtrada por opiniones manipuladas por el capital, de borreguismo, de desesperación. Toda una vida, con una bota militar pisándonos el cuello. ¿No crees que una vida es ya demasiado tiempo? Radio Bronca en la 104.5 en la FM. Bé, tornem a estar en directe al programa Judici i la Justícia per encarar aquesta nova part del programa. Aquí ja sense l'àudio, dir que hem tallat l'àudio i aprofitant doncs, que se li estaven fent una pregunta a la gent que estava xerrant. I la setmana que ve el proper programa que fem doncs, posarem el que queda d'àudio des del moment aquest en què hem tret, incluint aquesta pregunta. Bueno, per acabar aquesta mitja hora d'àudio que queda sobre l'abolició de les càrceles que a mi bueno, ens ha semblat interessant per anar posant aquí en la línia que estàvem fent últimament de posar àudios al principi del programa. Dit això, no sé si tu vols començar llegint alguna cosa o... Sí? Pues venga. La libertad amordazada, recortes, represión y reconciliación de clases. Tras la aprobación de los presupuestos y el anuncio del 9 de noviembre, donde se proclama el triunfo del capital reforzado por la política de reconciliación de clases, la independencia empieza a mostrar su rostro. El rostro de Convergencia y Unión y el pacto con la izquierda, Esquerra Republicana, Iniciativa por Cataluña y la CUP, todos al servicio de la banca, de la gran empresa. Es el mismo rostro con un poco de maquillaje. Es el pujolismo más rancio y reaccionario. La pantomima de gobierno y oposición, los acuerdos puntuales con el PP en Madrid, los pactos con el PSOE en la ciudad de Barcelona y para la construcción de casinos en Tarragona, muestran la realidad del momento actual, en el que el neoliberalismo campa a sus anchas. Los expedientes de crisis, las listas de espera, la sumisión a la Iglesia, la represión de los mossos y sus accidentes mortales, la restricción para manifestarse, la utilización descarada de Televisión 3, la flexibilización de plantillas, la deslocalización, la corrupción de toda la clase política, el fracaso escolar en la enseñanza pública, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una ofensiva terrorista contra el movimiento obrero, contra sus conquistas, solo posible por la traición y corrupción de unos sindicatos amarillos, correas de transmisión de los partidos políticos. Unos partidos políticos que, para limpiarse la cara, dan protagonismo a una asamblea, la de Cataluña, que tiene como objetivo frenar y desorganizar al movimiento obrero. El capital se presenta ahora como garante de la independencia, para de esa forma pasar al ataque contra la clase obrera. La burguesía, envalentonada, ya solo necesita el referéndum para acabar con toda la conquista obrera, y se lo van a dar, proporcionando un cheque en blanco supuestamente suscrito por todo el pueblo catalán en las urnas. Ante estos hechos se trata de ocultar lo que ocurre entre bambolinas, el papel de vigilancia, de guardián de la democracia. Es decir, que aquí quien manda es el FMI. Y si alguno lo duda, ahí está la OTAN para imponerlo. Las pelotas de goma, los accidentes mortales, la represión en las calles, los protocolos policiales, nos desvelan sobre quién va a ejercerse esa vigilancia y cómo poco a poco se va restringiendo las conquistas sociales, como un toque de alerta, un cuidado detrás de Convergencia y Unión y su pacto con la mujer barbuda, Junqueras, el torero bombero Herrera y los enanos payasos de la CUP. Está la OTAN. Y así están las cosas por Barcelona. Los obreros combatiendo hoy, pero desorganizadamente. Y desorganizar es el papel del 9 de noviembre. Es preciso recuperar los principios libertarios, ahondar en las libertades existentes y comenzar a configurar un proyecto de transformación social que sirva hoy para reagrupar las fuerzas y cohesionar la resistencia contra la agresión de la burguesía y de sus más, Junqueras, Herreras y Fernándezes. ¿Tal? Sí. Está bien, l'has escrit jo. Pues dit això, bueno, pues, jo volia fer-me ressò que ara fa una estona doncs ha sortit una notícia, bueno, de fet ens informen d'un parell de notícies, però bueno, la primera és sobre Noelia Cotelo Ribeiro, que és una presa que ja fa temps que estem comentant coses d'ella aquí. Y ahora nos comentan això. Hola compañeros y compañeras, hoy hemos tenido noticias de Noelia. Ella ha tenido las cartas secuestradas desde el mes pasado y no le han dejado llamar por teléfono entre los días 1 y el 13. El pasado día 2 de abril los carceleros le arrancaron el piercing de la boca, le golpearon en sus partes íntimas haciéndola sangrar y sin llevarla a la enfermería. Ahora sí que comenta que parece ser que ahora suben unos carceleros desde el puerto de Santa María, que según sus propias palabras de Noelia, que dentro de lo malo, estos son de puta madre. También deciros que el juicio por el que le pedían 3 años, y que lo querían hacer por videoconferencia y sin abogados, se suspendió por fallos con internet. Y después también aprovechan para informarnos de que en el día de ayer murió una presa, que se llama Antonia Jiménez, en Albolote, al parecer por un ataque al corazón. Pero tanto sus compañeras como las demás presas pidieron socorro, golpearon celdas, tocaron timbres, pero nada de nada. Allí no apareció ningún nazi carcelero, médico, ni nada. ¿Cuántos más deben de caer para que una vez se investiguen y hagan justicia con todos estos accidentes y no vuelvan a producirse? Por todas las presas, no más FIES, no más enfermas en prisión, no más torturas, no más violaciones, no más medicaciones a la fuerza, muerte blanca, una manera de silenciosa de asesinar. No más cadenas perpetuas encubiertas, no más dispersión, prisión, demolición. Aquesta informació, bueno, és que de fet l'he llegit poc abans de vindre aquí, però que m'ha semblat bastant forta, més, no? Primer l'amor, que no és les primeres que van passant aquesta setmana, em sembla. I a més amb quin com ha passat. No, la... I sempre parlem de que me... des d'aquí de que una... una mort a la presó és un assassinat d'estat i casos com aquest no fan més que mostrar-nos la realitat d'aquesta frase, perquè en aquest cas doncs probablement i sent sigui com sembla ser al final un atac cardíac, doncs una ràpida actuació en moltes ocasions salva vides, una lenta actuació en totes mata. Una forma més de matar, una forma més de mantenir de, una tortura, no només a la persona que mor, sinó a la resta de persones del voltant, perquè clarament es troben en un estat d'indefensió i de... increïble. I després, doncs, el tema de la Noelia Cotelo, doncs, una més de les tantíssimes que li estan fent des que està a la presó, una més de les que ens demostra que en tantes ocasions doncs, dona i presó és una doble condemna, i en aquest cas doncs, que el règim que estan intentant mantenir amb la Noelia Cotelo perquè deixi de ser la persona que és, no té límits, no té límits. O sigui, la tortura arriba a qualsevol extrem, ja li han fet de tot, l'han arribat a posar amb cel·les amb homes, l'han apallissat, l'han canviat de presó més d'una vegada, l'han tret del mòdul de dones per portar-lo en un mòdul d'homes, qualsevol barbaritat, i a part de tortures físiques, intents de violació, etcètera, o sigui, qualsevol intent de... el que et puguis imaginar són capaços de provocar-ho, aquesta gent, i igual que doncs, en el vídeo que estàvem escoltant abans i la setmana que ve, que també en el vídeo, l'àudio que estàvem passant, la setmana que ve la part que passarem doncs, també la persona que surt doncs, és d'aquesta persona que estava amb l'organització d'ajuda i acompanyament a dones empresonades, doncs explica molts casos d'aquests en els quals dona i presó és una doble condemna. I bé, doncs això, tenia ganes de fer-me ressò d'aquesta notícia d'última hora, tot i que no és última hora, però a nosaltres ens arriba a última hora, de la Noelia. Bueno, tenim una trucada. Sí, sembla. Bueno, espera un moment, però sí, un momentet. Los más mierda, una provocación a la libertad de expresión. Radio Bronca, Radio Libre, un caso curioso de espacio en blanco donde la libertad de expresión de momento es posible, a través de ser receptores y emisores sin filtros, y donde si se tiene el coraje en la observación se le muestra a uno la crudeza de la realidad objetiva. El campo de batalla entre la libertad de expresión y la policía de pensamiento de los partidos políticos. Las descalificaciones contra los medios libres que cuestionan el pensamiento único que se está viviendo en Barcelona, esta mierda de nación, estado, democracia, con el que quieren reducir a la juventud obrera para convertirla en adicta a la patria, a la familia y a la madre autoridad, se personifica por los colaboracionistas con el centralismo democrático y los comunistas independentistas, y se escribe en el contexto de la ofensiva del movimiento Nación, Estado, Democracia contra todo aquello que le pueda molestar. ¿Quién molesta esto de la patria? A esto de queremos un Estado, al referéndum, a la independencia. No es una ideología, ni unos teóricos. Resulta muy gracioso las descalificaciones peyorativas y psiquiátricas hacia todo lo español, lo ibérico, ni unas siglas. Lo que realmente molesta es el movimiento libertario, vibrando en su estructura por la fuerza anarquista. Vibración que rompe a los partidos políticos, a las policías sindicales. Pues cuando la fuerza libertaria no respeta la legalidad, rechaza la productividad. La anarquía penetra en la juventud obrera y esta empieza a renegar de la ética del trabajo y se atreve a practicar el sabotaje, la desobediencia, que libera al movimiento libertario de las cadenas del colaboracionismo con el centralismo democrático, con lo patriota. y hace temblar y sentir el miedo a los partidos políticos, a los policías, a los carceleros, a los sindicatos. Resquebraja la democracia en sus fundamentos al hacer agravarse su irresoluble crisis. Como en el cuento de Fromm, el miedo a la libertad hace que expertos del poder, reunidos permanente en vigilancia de la corrección, intenten hallar el medio de hacer callar cualquier disidencia. Y cuando ya faltos de argumentos ante la libertad de expresión, solo les queda la represión, ya sea difamando, mintiendo, insultando, despreciando e intoxicando como último recurso el ataque a las personas. En lo personal, es el miedo de los demócratas, los comunistas y los independentistas. Viene dado por el no poder soportar una realidad como Radio Bronca y las radios libres y los medios de comunicación libres, un espacio en blanco en que es posible el anonimato, en donde hay que ser uno más, y que no importa quién dice, sino lo que se dice, y a partir de lo que se dice, argumentar, contrastar, buscar la verdad y sobre todo aprender colectivamente para avanzar en la autonomía del ser humano. En sus comentarios despreciativos y autoritarios queda demostrado su incapacidad de pensar y actuar sin privilegios y jerarquías. Terminan convirtiéndose en defensores del orden, del Estado, es decir, en represores y policías del pensamiento. Sus argumentos son la denigración, el menosprecio del otro, al que ya no ven como un igual. Pues para ellos, adictos a la nación, al Estado, a la democracia, necesitan partidos políticos, cárceles, policía, ejército, patrias, para poder seguir siendo privilegiados. Y que la realidad sea única, verdadera y absoluta, y más allá, como los idiotas religiosos de Dios, no hay realidad. Pero Radio Bronca, alumbrada por la libertad de expresión, muestra que sí hay más allá. Y de ahí la retahíla de comentarios acusicas al servicio del movimiento Nación, Estado, Democracia, en un intento para imponer la línea autoritaria del pensamiento único, con el que tratan de hacer que los medios de comunicación libres, las radios libres, sean una especie de más mierda más. Ya lo consiguieron con las abarricadas, con Caos en la Red, con la Jaime, con la Directa, lo que demuestra que tenemos que seguir fuertes en las radios libres, con sus contrastes, sus enfrentamientos dialécticos. Hace que haya una visión real de libertad de expresión donde la mentira de los partidos políticos queda al descubierto, aunque estos se disfraten de candidaturas de unidad popular, y que se pueda visibilizar la veracidad y la razón histórica del proyecto anarquista. Libertad de expresión o policía del pensamiento, tal es el mapa del campo de batalla, que las radios libres nos dan esa posibilidad que queda bien visible al facilitarlo el propio principio libertario. Estos acusicas que pretenden imbridar la libertad de expresión tienen un escollo muy duro en las radios libres. Esa libertad de expresión que en Radio Bronca está al servicio de la inmensa mayoría de libertarios y que es una necesidad radical para hacer frente al movimiento patriótico este asqueroso que nos quieren imponer. Con sus represores, con sus policías, con sus carceleros de la mente, pretende cortar toda relación entre los anarquistas y la juventud de la clase obrera, tratando de evitar con ello el hundimiento de los partidos políticos, verdaderas formas de control y dominio sobre los jóvenes, legándoles a estos la estrategia de la autodefensa para la generalización de comportamientos subversivos, basados en los principios libertarios, de acción directa, de autoestima, de confianza, de anarquía. Molt bé, no ha arribat a la trucada, però que si la persona que ens està escoltant, pues que torni a trucar, intentarem arribar. I igualment pues ara posarem una pausa, posarem una cançó i ens escoltem. Posa una de la Polla Records, pot ser. Sí. Com són totes bones, la de les Polla Records. Más o menos todas están bé. Posa dos, que són curtetes. Bueno, ja sabeu que esteu escoltant Lluís i la Justícia. Esto es en Radio Bronca, en les zones lliures de Barcelona, de la Barcelona que estima la revolució, la Barcelona insumisa, anarquista, libertària, ocupa. I ja saps que quan luches no estàs sol. Són molts i moltes les que estem cada dia con les nostres vides portant-les a davant. Amb nosaltres no van a poder, ni van poder en temps passat, ni poden en temps present, ni podran en el futur. Vamos con la música. Cuéntame que el paro, cuéntame que el hambre, cuéntame 100.000 al mes, cuéntame que llueve. ¿Sabes qué vas a comer? Por dar hostias a la gente. ¿Sabes para quién trabajas? Tus lágrimas las compras en las rebajas. Era un hombre y ahora es poli. Era un hombre y ahora es poli. Siempre obedeciendo, has perdido tu dignidad. Eres una pieza más, eres mi enemigo. Gracias a tu estupidez, gracias a tu humillación, gracias a tus putas gracias, empezaron mis desgracias. Era un hombre y ahora es poli. Era un hombre y ahora es poli. Després d'aquesta pauseta, pues us deixem amb, bueno, amb una poesia i seguim. Ai, el capital! És ideal, con sus dineros, sus dólares, sus euros, va repartiendo bondad. Con 1.000 dólares y 3.000 euros te ascenderá. Con 100.000, muchos grados te dará. Millonarios, capitanes, generales, obispos, cardenales, más buenos que el pan. ¡Fuego, fuego, fuego! Los patriotas quieren fuego, fuego, fuego. Y los pueblos se emocionan. Música, poesía, arte le acompaña mientras intentan cambiar el mundo. Pero, ¿sabes lo que vale un peón o una criada? Con sus pelos, su semen, sus óvulos, sus brazos, su fuerza. Abolieron la esclavitud y te dicen que no vales nada, que te regales. Pero lo que vale de verdad es la indisciplina, la voluntad sin control de cada individuo. Y los patriotas quieren fuego, fuego, fuego, mientras te explican el porvenir de la patria, cuando todos seamos buenos, muy santos y confiados. Y el señor presidente, que habla con Dios, mandará aviones cargados de bombas que salen a repartir muerte. Dios bendiga a la patria. Y el después no existe. De un lado, los que quieren hacer lo que les da la gana. Del otro, el que quieren que los demás hagan lo que les da la gana a ellos. y los pueblos se hacen puñado, grupo mostrando capacidad emotiva, música, poesía, arte, les acompaña cuando intentan cambiar el mundo. Y fuego, fuego, fuego, bombas, bombas, bombas, OTAN, OTAN, y los patriotas quieren fuego, Irak, Líbano, Siria, Yugoslavia, Croacia, ese que está al lado de Rusia, ¿cómo se llama? Ucrania, ay, Cuba, Palestina, Venezuela, Euskal Herria, Cataluña, y gritan, Dios bendiga la patria, y nosotros decimos, Lucifer maldiga la patria, Lucifer maldiga la patria. La mierda, las patrias, las bombas. Pues bé, aquesta poesia ens serveix per introduir el proper tema, que és una declaració d'un col·lectiu que es diu UTA Kiev sobre els incidents que van passar a Odessa. Odessa està a Ucraïna, concretament a la part més prorussa, més cap a l'est, prop de Crimea, si no Crimea mateix. I el comunicat diu així: comunicado emitido por miembros de la UTA, Unión de Trabajadores Autónomos, en Kiev, para ofrecer su punto de vista al respecto. Y que Kiupenja pues lo ha recibido en portugués en el correo electrónico por parte de Compass, de la agencia de noticias anarquistas, y traducido al castellano. Y digo así: más de 40 personas murieron y cerca de 200 quedaron heridas en el trágico choque entre combatientes de extrema derecha en Odessa el 2 de mayo. Los hooligans y las milicias Euromaidan, por un lado, estalinistas, paramilitares prorrusos y la policía local, por el otro. Comenzó como una turba beligerante, compuesta por hombres con cintas de San Jorge y brazaletes rojos. Sus brazaletes fueron vistos también en algunos agentes de policía, blandiendo palos y armas de fuego, que se acercaron a la marcha Unidos por Ucrania, compuesta por hooligans de extrema derecha unidos a una gran multitud de civiles. Como en el comienzo del conflicto entre las partes, la policía antidisturbios proporcionó cobertura y cooperación para los atacantes, y 4 personas perdieron la vida. Es de destacar que en días anteriores los manifestantes anti-Maidan marcharon repetidamente a lo largo del centro de Odessa y nunca realizaron ninguna acción física contraria a sus oponentes o a la policía. La multitud civil pro-ucraniana no se dispersó tras el tiroteo. Enfurecida, comenzó el contraataque. A medida que la lucha se volvió lo suficientemente intensa, algunos luchadores prorrusos recularon al centro comercial de Afina, que fue entonces bloqueado por la policía. La multitud, incitada por hooligans, siguió a la otra parte de los atacantes y comenzó a atacar al campamento anti-Maidan, localizado cerca del edificio de los sindicatos. Las manifestantes anti-Maidan huyeron para este recinto y enseguida se levantaron barricadas en las entradas. También se observó que Alexei Albu, líder de la organización estalinista Borodva, incitó personalmente a los manifestantes y manifestantes a entrar en el edificio cerrado, pero nunca se unió a ellas. Vemos esto como una prueba suficiente para cualquier organización de izquierdas o anarquista del mundo para quebrar cualquier vínculo, sea financiero o de información, con esta organización, a través del envío de dinero para financiar la guerra civil o de la difusión de sus declaraciones y apoyo moral, contribuís a su propaganda de guerra. La violencia continuó. La multitud de Euromaidan rodeó el edificio de los sindicatos y combatientes de ambos lados dispararon y lanzaron cócteles Molotov, tanto de un lado como del otro, dentro y fuera del edificio. En este momento todavía no está claro cuál fue el factor que más contribuyó al fuego, que causó graves quemaduras a unas, mientras otros murieron quemados. Estamos seguros de que la violencia de las hooligans de derechas es parte integrante de esta tragedia. Por otro lado, está claro que esta violencia fue planeada para que fuese contada. Las personas que también deben ser consideradas responsables son los autores intelectuales, prorrusos y la policía local que los apoyó. Nosotros, miembros de la UTA, deseamos expresar nuestro luto más riguroso con las víctimas. Fueron presas de los intereses que tratan constantemente de instigar una guerra civil en Ucrania. Infelizmente, gran parte de la clase trabajadora está desorientada y sirven solo como fantoche ciego en las manos de tales fuerzas, dando su vida por cosas e ideas estúpidas y sin ningún sentido. El efecto inmediato de la escalada de este conflicto trágico es la división de la clase obrera en Ucrania. Mientras algunos trabajadores están amenazando con una huelga política para apoyar a los anti-Maidán, varios miembros de la pro-Maidán, Confederación de los Sindicatos Libres, están siendo secuestrados por fuerzas anti-Maidán. En vez de tomar una posición unida contra las políticas neoliberales del gobierno, las y los trabajadores están ocupados y ocupadas luchando entre sí por los intereses de las diversas facciones burguesas. Nosotras no somos pacifistas y estaremos al lado de la clase trabajadora cada vez que luche contra la burguesía. No importa cuál sea la forma que adopte esa batalla, pero esto no es el caso hoy en Ucrania. El proletariado desorientado y débil está ocupado participando de la autodestrucción. Los resultados serán la drástica caída en los patrones de vida, el aumento del desempleo y de las actividades criminales y la pérdida de muchas vidas. Todas las posibilidades de autoorganización y movilización de la clase trabajadora serán enterradas por un tiempo. Podemos ver que este escenario está siendo impulsado por la alianza de varios grupos de extrema derecha, nazis, neoconservadores y estalinistas. Es importante entender que el anti-Maidán no puede ser considerado una protesta social de la clase trabajadora. Las exigencias típicas de este movimiento en varias ciudades son dictadas por los conservadores clericales más reaccionarios. Abolición de la identificación electrónica, ya que incluyen el número de la bestia, prohibición de las vacunas, etc. Y tienen poco que ver con los intereses de los y las trabajadores y trabajadoras. Por otro lado, estamos consternados con la reacción del público, generalmente derecha, liberal y patriótica, que se deleita con las muertes en Odessa. Por muy equivocadas que estuviesen aquellas que han muerto, no deberían haber muerto en este incidente brutal. Como parte de las trabajadoras ucranianas, con varios candidatos en los movimientos de extrema derecha que se deslizan de socialismo a la barbarie, la cual es bien conocida. Tenemos que percibir nuestros propios intereses de clase, organizarse en lugar de trabajo y dirigir nuestra rabia contra el verdadero enemigo y no unos contra otras. En estos días, la solidaridad con estos trabajadores en todo el mundo significa mucho. La clase obrera mundial está condenada a ser eliminada, sea en el proceso de la revolución social y de la construcción de una sociedad sin clases o en el proceso de una bárbara guerra total. No hay dioses ni amos, no a las naciones, no a las fronteras. Unión de Trabajadores Autónomos de Kiev, a lunes 5 de mayo del 2014. Muerta el Estado y viva la anarquía. Que esta es una de las explicacions de, bueno, una, com a mínim una explicació alternativa de les moltes que s'han estat veient, que o unes venien dels mitjans prorussos o altres dels mitjans proeuropeus, que d'una manera o altra, i abans ho comentàvem, no, amb exemple un altre país, però d'una manera o altra, doncs, tot el que està passant a Ucraïna està passant per una banda amb el beneplàcit de la burgesia i les classes dominants d'Ucraïna i per altra amb l'apoyo i el finançament tant per una part a Estats Units, la OTAN i la Unió Europea, a el que és el Maidan i aquest cop d'estat que hi va haver feixista a Ucraïna, i per altra banda a la secció, a les zones prorusses, un finançament i una actuació per part de Rússia per apoyar aquestes faccions en el que està sent i s'està transformant un enfrontament entre aquestes dues faccions, en la qual, com comentava abans, sempre qui mor sempre és el poble i els rics l'únic que fan és guanyar diners i guanyar més poder. Sí, me recordo una xerrada que vaig estar una vegada. Llavors venien a parlar uns d'una guerrilla latinoamericana, no me recordo molt bé del país que era, i aleshores hi havia un iaio allí anarquista que els va dir: és molt curiós que la guerrilla sean joves pobres que lluitin, i l'exèrcit també sean joves pobres que lluiti i se maten entre ells, vale? I darrere de l'exèrcit, diguéssim, està l'església més dretana i com més rica, i darrere de la guerrilla està l'església, diguéssim, més acurada cap a la pobresa a través de la teologia de la liberació. Però què és església? Segurament, en tota aquesta moguda nacionalista d'una banda i de l'altra banda que estem veient a Ucrania, estarà l'església. Està l'església i ficant ahí el virus del nacionalisme, de les pàtries i totes aquestes històries, i al final els que se mataran uns als altres, gent que més o menys els podia viure en pau, sense aquest rotllo de banderes, perquè també hi ha molta història, pel que jo he vist, no? Uns porten una bandera i les altres altra, no? Sí, perquè bé, pel que vaig anar veient, descobrint, i també algun altre dels programes de la ràdio, que també, com les sí. Electrones, doncs, tenen també informació bastant acurada dels temes, Ucraïna, com a estat, era independent abans de la URSS, va tornar a ser independent després de la caiguda del mur de Berlín, però en tot aquest temps que hi va haver al mig, el que era quan era República Soviètica, el seu estat va canviar diverses vegades de fronteres, i una de les coses que hi ha ara d'això de les banderes és que una zona, la zona de Crimea, sí, és una part que Stalin va annexionar en forma de regal a Ucraïna. Llavors ja, tota aquesta zona d'Ucraïna, mai s'han sentit realment ucraïnesos, tot i que estan dintre les seves fronteres, molta gent d'ells. Són més prorussos, tenen el rus com a primera llengua, yeah, l'ucraïnès com a segona, o sigui, semblant a algú que pot haver aquí. Llavors, el conflicte aquest va començar més o menys... la Unió Europea va exigir al president que hi havia en el moment, el Yurunomenko o algo així, va intentar firmar amb ells uns tractats. Al final no els va firmar, perquè en part doncs, hi havia una part que aquests tractats implicaven deixar de tindre tot tipus de negociació comercial amb Rússia, hi havia una part d'Ucraïna en si doncs, que no vol deixar de tindre aquesta relació amb Rússia per un tema cultural més que res, però perquè se senten més propers allà que a l'altra banda. Llavors va dir, pues no arribo a aquest tracte en aquestes condicions per aquestes coses. Des d'aquí es va començar a financiar una oposició, de fet, de les manifestacions que hi va haver just abans del cop d'estat, les últimes, les més sangrentes, això, han arribat a sortir denúncies, el que passa és que no, tampoc he pogut corroborar-ne massa cap, però han arribat a sortir denúncies de que no només hi havia gent ucraïnesa allà, sinó que hi havia gent de diverses nacionalitats pagades per estar enfrontant-se a la policia i al govern. Al final el resultat va ser un canvi de govern, un cop d'estat, i els que ara estan al govern són els fills del nazisme. És un partit que la foto que tenen a moltes de les seves seus, moltes vegades surt amb la cara d'una persona. Aquesta persona era el cap de la facció ucraïnesa que va pactar amb Hitler i es va afegir a les SS dintre d'Ucraïna. Des d'aquí, pues, per exemple, des que ha passat això, han sortit denúncies, i fins i tot no fa massa sortia, i hi havia un dels rabins més importants de Kiev que estava organitzant i recomanant als jueus de Kiev que marxessin a Israel, intentant arribar a tractes amb Israel, perquè aquests, els que han arribat al poder, estan dient que netejaran Ucraïna de russos, jueus, etc. Tot el que no els agradi. Yeah. Llavors, a la part prorussa, quan aquests van arribar al poder, van començar a mobilitzar-se per intentar, doncs, clar, com que aquests són ultranacionalistes i amb ells volen que siguin o ucraïnesos a mort o els matem, o aquest és el missatge que envien, doncs van començar a mobilitzar-se en el contrari, fins al punt que amb res han convocat un referèndum que s'ha estat fent aquesta setmana a tota aquella zona, la qual el referèndum ha sortit amb última participació que volen ser independents d'Ucraïna i que es volen annexionar a Rússia com a la zona de Crimea. I aquí a Rússia és on ha portat calés aquestes faccions, fins i tot també hi ha denúncies de que en més d'un moment hi ha hagut forces russes fent accions en aquesta zona d'Ucraïna, al igual que, per altra banda, pues, es diu l'agents de Blackwater participant amb les faccions més nacionalistes ucraïneses. I sobretot aquestes dues o tres últimes setmanes, amb això de, mentre per fora la Unió Europea i Rússia, pues, entre comilles, es van dient coses a la Guerra Freda, com dèiem abans, al pur estil Guerra Freda, perquè ningú del tot acabi participant allà, tant un com l'altre van azuzando bandos perquè allà hi hagi una guerra civil. Yeah, un... entre cometes diria que potser a la Unió Europea, com no, y a los Estados Unidos se le ha vuelto a ir de las manos a alguien que ha puesto en un gobierno por intereses económicos, y no, y él, pues sí, lo primer que va a hacer va a ser firmar aquest tractat amb Europa, pero lo segon que ha fet és començar pa la penya, començar una escalada de violència dintre del país amb muerte. Ah, està clar que al fons les, i com dèiem, no, totes les classes altes, ningú s'ha pronunciat realment. Sí, ja els hi va bé tot el que està passant, perquè ells trauran un benefici econòmic d'aquí. Ja sigui pactant amb un o ja sigui després pactant amb l'altre. En el fons els és igual, no? La qüestió ara mateix és que és això. És, hi ha obrers d'una banda, obrers d'una altra, en lloc d'obrers, i gent i persones, o sigui, treballadores i treballadors matant-se pels carrers de... Especialment els combats estan sent a la zona de Crimea, a la zona més prorussa, és on està havent els combats, que fins i tot hi ha ciutats que s'han creat autodefenses, que estan intentant resistir a que l'exèrcit ucraïnès no entri en aquestes ciutats. Hi ha hagut alguna d'aquestes, doncs, en ple dia en el qual hi havia les votacions, van entrar unitats de soldats, fins i tot amb tancs dintre. Sembla de... que tenim una trucada, l'agafo jo o tu? Sí, agafa. En ciutats hi ha hagut bastantes morts de civils provocades per exèrcits, i hi ha, doncs, el que seria el punt àlgid, va anar passant la setmana passada amb enfrentaments a Slavyansk, i aquest enfrentament que hi va haver a la ciutat d'Odessa, en la qual van acabar morts, cremades, doncs, més de 40 persones, i més de 200 van sortir ferides d'aquest enfrentament. I dit això, doncs, ara quan el company pengi tenim una trucada i passarem aquesta trucada. I després, en tot cas, doncs, acabarem, si cal, d'apuntar alguna de les cosetes, tot i que massa, apuntar massa més ara mateix nosaltres no sé si estem en això. I bueno, passem a aquesta trucada. Hola. Hola. Què tal? Bé. Sí, volia comentar que l'altre dia vaig dir a taller que l'estat espanyol cada vegada n'hi ha que ingressa la persona, cada vegada gent gran. Gent de la partida 60-70 està ingressant bastant a les persones espanyoles. Sí. Està espanyol, continuo, eh? Pues aquesta informació jo no la tenia. Bueno, ara la tens. Pues sí, ja buscarem més. En principi no et puc assegurar, no sé exactament quin era el límit, però teòricament ja havia un límit per entrar per un tema d'edat, no? No, jo com a mínim tenia entès això, que hi havia un límit, que hi arribava un moment en què encara que cometessis alguna tal, no et posaven a dintre per un tema d'edat. També tindria la seva lògica, perquè en su lògica reinsertar a la gent, una persona de 99 anys, pues difícilment la reinsertaràs ja, no? però no, no tenia aquesta informació que comentes, que cada cop més estan entrant persones de més de 70 anys dintre la presó. Sí, de 60 cap amunt. De 60 cap amunt. Bueno, això suposo que al final també deu ser una qüestió de que quan obliga, bueno, de que és que si treus les pensions i fas que la gent gran pues, també hagi, s'hagi de guanyar la vida de forma alternativa, doncs pues, al final també ho farà, no? Si algo tiene más experiencia. Si se las pensiones congeladas y el nivel de vida puja y... Pues, clar, s'hauria de veure també en quins preceptes, però que no m'estranyaria que també anés cap aquí. Ha sigut molt nomenat. L'altre dia va venir el Guindos, que és un ministre a l'Hospitalet, a la Farga. Llavors un iaio flauta d'estos se va colar i va treure un cartell dient-li que era culpable, no? Perquè el Guindos és de ministre d'Economia, de los que están aplicando toda esta, bueno, esta extorsión contra la gente pobre. Y bueno, al yayo este, que debe tener pues, bien 80 años, si no más, le van a dar un cop de puny en la boca y lo van a tirar a tierra. Y sangran por la boca, ¿no? O sigui, que a esta gent le dona igual la edad que tens. Y lo, pues no había de decir. Sí, en la Farga, en l'Hospitalet, va venir el Guindos a dar una conferencia d'estas magistrales, porque se ve que los ministros son personas que saben mucho, expertos, y entonces dan... Hombre, expertos unas, ladrones. Dan unas clases, ¿no? Unas conferencias que son magistrales, ¿vale? Entonces la gente iba a protestar, y bueno, tenían... Normalmente los ministros pues tenían una guardia pretoriana bastante putén, pero que yayo pues se va a cular, ¿vale? Y ahora es, corre por internet, en YouTube es veo. Ahora es veo la cara del Guindos, ¿no? Solo son gente que está bastante asustada, de bastante poco, porque como no tiene la conciencia tranquila, sí. Cualquier cosa que le sale por lo normal se asustan mal. Son gente muy cubar. Porque para hacer lo que fan tienes que ser cubar. O sigui, aprofitar-te de que tens uns grossos, uns esbirros i uns lacallos, no? I llavors és robar el poble com estan fent, no? Abusant d'una autoritat i de que tens un exèrcit i tal, no? Sí. Bueno, l'home s'assusta molt, llavors el iaio li treu un cartell que m'ha culpable, no? El que fan amb els bancos i... Preferente d'això, no? Bueno, una mica de tot, no? Perquè no solo los preferentes, també són per los recortes, en com apliquen los calés para salvar los bancs i tota aquesta història que s'estan muntant, que estan quitando los pisos a los pobres i llavors los pobres los tenen que continuar pagant i llavors venen uns rics i lo compren a bajo precio. Bueno, lo que fan sempre los rics, per això són rics, no? Robar, vaya, ¿sabes? Robar, extorsionar, fer usura, totes aquestes coses que fan los rics. Llavors el iaio treu això, i llavors uno de su guardia pretoriana pues le arrea un puñetazo en el a l'home que ja veus, més de 80 anys, ja t'he dit, no? Una persona gran, no? I llavors l'home està a terra, no? I li diu, levántate, no hagas cuento, no? I el iaio se gira i té tota la cara, la boca toda plena de sangre, ¿no? Y le digo, si me vas a dar un puñetazo, ¿no? Estoy mig marejando, ¿no? Pues mira, eso es lo que... Mira, que més després, ¿no? Hi ha l'actuació policial, els paral·lelismes que cadascú faci els seus. De, en aquest cas, pues, van agafar aquest home, el van posar dintre el cotxe, el van acompanyar a l'ambulatori o a l'hospital a la que rebés les cures pertinents a l'agressió que havia rebut. No van identificar ningú. Però per què? No van fer cap altra actuació al lloc, etcètera, etcètera. Bueno, també hi ha una imatge molt xula de l'Esperanza, que està fent un míting, llavors lleven aquestes de la Femen, que se quiten la, com el sostenidor, no? I la blusa, i ensenyen els pits, no? I llavors s'assusta, que s'assusta, tenen molt de por. molt de por, no? Aquesta gent, mira, és que si tenen por, que se tornen com a bojos, i em sembla que el León, una mateixa del PP, ha matat a una altra del PP amb, a tiros a la boca. O sigui, estem entrant en uns dilemes que és totalment... Si hem esperat que entren, se maten. Bueno, i després per la campanya muntant aquí un paripé, no? Jo no he vist que paressin res quan els Mossos d'Esquadra van matar aquell tio a palos allà al Raval. O el que hem escoltat aquí d'aquests homes que treuen de la presó emmanillats i els porten a que morin a un hospital perquè no diguin que han mort la... i no sé parar el país, ni saben aquesta gent a dir, això no pot ser, i no he vist, no?, aquesta indignació, ni aquest dolor, ni aquesta, les banderes a media asta, no faran ni la... Bueno, ja te digo, una cosa, se ve que quan se muere uno d'ells, és una cosa, un dolor, tota la pàtria, tota la nació, tota la gent, tenemos que sentir un dolor, pues jo la veritat, jo no sento ningú dolor quan se muere aquesta gent. T'ho dic sincerament. I el ministre avui ha dit que vigilarem no sé què, no sé quant, no? Sí, i quan ells estan rient de los pobres i s'estan rient de la gent i tot el que fan, bueno, com se confiesen que el ministre este de l'interior va cada matí al missa i comulga i després se ve que s'apreta el cilicio perquè és com és de la obra. No, a més després... Tu saps el que és la obra? L'obra, què és l'obra? L'Opus. L'Opus Dei. L'obra, sí. Sí, pues l'Opus Dei, en sus cuotas de poder, pues mira, va dir, a mi m'agrada esto de portar la policia, ¿sabes?, a la Guàrdia Civil, no? I pues mira, l'Opus, i per això li van donar una medalla al mèrito policial a la Virgen de los Milagros, o de la, no sé, como la Virgen es de tantas formas. Y para la palabra, para seguir de fichar. La tia aquesta, tira la moto a terra, la policia, i al final... Ah, l'Esperanza Aguirre, sí. Una falta, són una falta. Bueno, és que... És falsa l'Esperanza. No, que només és una falta l'actuació que va fer el mes passat. D'emportar-se la moto del guàrdia urbano per davant... De portarse los calés como se los ha portat, de tenir toda Madrid de corrupción, de haber entrado... ¿Tú sabes cómo va a ser presidenta aquesta? ¿Cómo va a ser? Pues van fer unas eleccions i va perdre. I aleshores, com no podia manar, ¿qué van fer? Pues van comprar dos... diguéssim que havien sortit per el Partido Socialista. Ah, bueno, van comprar, ¿no? Sí, los van comprar dos i aleshores... Pues va sortir ella. O sea, que aquesta gent dona tot igual una mica, saps? O sigui, estem a uns nivells que és com tot, no? Ara estaven explicant que un alcalde socialista en un poble de Castilla, allí la gent morint-se de gana i li dava 6.000 euros al fill de la Pantoja perquè fera de jota, saps? Posera una música, un tio se pone con un tocadisco i li dava 6.000 euros, no? I després està negant a les famílies pues el menjar, no? O sigui, pues, bueno, tenen tal prepotència que no nos veuen com a persones, a nosaltres nos veuen com a monos o com a animals de càrrega o bèsties, no? No nos veuen com a persones. Són realment nazis. Nazis, el que fan, per exemple, amb la seguretat social, amb això de les llistes d'espera que fa la Convergència i Unió, aquí hi ha llistes d'espera de gent malalta que le ponen per dos anys. Per dos anys. Quan fan això, per a què és? És per a que se mueren. Perquè no són rentables o estem defectuosos, nos maten. Nos maten i llavors al començament del programa nos han posat una dona que explicava, no?, que apliquen la pena de mort, que serien menys hipòcrites, no?, que nos van matant d'aquestes formes. I aleshores tu mires la història i estan fent el mateix que feia l'Alemanya nazi, m'entens? I així estem. Bueno, pues... Alguna cosa més? Ja està. Sí? Sí. No, pues... Bueno, abans de marxar-te, algo optimista. Que el 1er de maig anava a la manifestació... Ah, bueno, Com ara la... I el Boc Negre, sí. Havia un sindicat de carcellers que volia anar allí com si fossin libertaris i d'allò, i els van ficar fora. Què era, CGT? No, o sigui, em sembla que es diuen IAC. Vale? I sí, va haver així, les van dir carcellers, pegar-se, no? Venien allí i pensaven que podien fer, com de, en Barcelona el primer maig, també una presó d'aquestes, perquè són aquests idiotes que fan presons que són modèliques, progressistes, no? Donde els presos se poden integrar, i se ve que va haver un poc de motín i se van tenir que marxar. Van dir, bueno, igual les persones poden mandar, però els carrers de Barcelona no teniu malament, ¿vale? Carcellers. Sí. O sigui, que tot no és pessimisme, no? Hi ha que seguir visquent a pesar d'aquesta gent, no? Sí. Nosaltres som el nostre i és que facin el que vulguin, saps? Sus ministres de l'interior, sus ministres d'economia, sus bancos, sus policies, sus ejércitos. Ara també estan dient que hi ha soldats espanyols per Ucrània. Ja miras què fan allà, aquests. Bueno, se ve que Espanya també té fàbrica d'armes, no? Pues ja han anat allà a dir-li que vam fer metralletes i bombes de racimo i bombes d'aquestes, no? Saps? Lo malo d'això és que al final no terminen tirant les bombes per aquí. Bueno, ja veurem el que passarà. Eh? Ja veurem. Bueno, a cuidar-se. Val, ja sé que bé. Salut. Salut. Què et sembla? Llegeixo alguna cosa i fem música? Sí. Bueno. Ara vull llegir alguna cosa. Ja que estan criticant tant a la gent que fos espontània el primer de març, que havien tenido que fer-ho d'una altra forma, molt millor, i totes aquestes logístiques i teòricos del Sun Tzu i de l'arte de la guerra i totes aquestes històries, pues una mica nosaltres, com sempre fem per portar la contrària, estem més a favor que menys organització, més espontanismo, i que la gent, pues com deia Bakunin, exterioritze pues sus passions, que la gent exterioritze sus passions, vale? I no tant que esperi a uns teòrics que ens van a dir com és, com millor, no? Sinó que la gent, pues, no interioritze el mal i se haga daño a ella misma, sinó que lo exterioritze cap a fuera. I diu, esto es como una expresión de los años 20, ¿vale? Porque lo de los vendedores ambulantes, lo de la policía, lo de la carré y toda esta historia no es nuevo. Barcelona siempre ha viscut así, en los años 70, 80, 90, y ahora porque iba a ser diferente, ¿me entens? O sigui, si la ley nos niega la vida, ¿qué farem? Pues viure al marge de la ley, ¿vale? Y bueno, y menos Sun Tzu y artes de guerra, y más Bakunin, y atreverse a ser uno mateix. Digo, la calle. ¿La calle? ¿La calle? ¿La calle? La calle no es de nadie. Hay que ganarla. Ocupemos, busquemos la vida, solidaridad, creando espacios, contestando, haciendo resistencia antiestatal. Luchemos por el derecho natural de defendernos, buscando la manifestación de la anarquía. Hagamos de la calle escenario del enfrentamiento contra los del orden, los respetables, los de buenas costumbres, los que nos niegan el derecho a vivir. Y ante el grito de provocación para que actúe la policía, nuestro deseo de desorden, de turbulencia, de anarquía, que crea condiciones de autosuficiencia y autogestión de la vida para nosotros. Nosotros, los fuera de la ley, los desposeídos, los vendedores ambulantes, los saltimbanquis, los ocupas, los ingobernables, los antisistemas, los cantaires, los precarios, los parados, y todos los que rechazamos la etiqueta del trabajo y buscamos la vida alternativa fuera de su ley, haciendo vínculos locales y atreviéndonos a ser dueños de nuestras decisiones, nos ponemos en acción y huimos del mundo de lo superfluo. Y aunque nos digan que cuando muere uno de los nuestros, sus tribunales dirán que ha sido una acción loable y en el cumplimiento del deber, y si muere un policía será un asesinato, preferimos ser trinchaires que obreros respetables y ahorradores. de cultura, de buenas costumbres que fomentan la estabilidad laboral y familiar. Nosotros somos chusma de cultura antipolicial y no queremos trabajar, pero sí tener conciencia de solidaridad que nos da el acceso al derecho natural de la vida. La calle, la calle, la calle, la calle no es de nadie, ganémosla. ¡Dale, dale, dale! Y el escaparate se rompió y el miedo de tu pecho voló. ¡Dale, dale! Y tu mano al ritmo de tu corazón. ¡Dale, dale! Es tu mente explicándotelo. La calle no es de nadie. ¡Ganémosla! Muy bien. Pues ara us deixem amb, amb Antrax i ens escoltem un moment. Fins ara. Bé, tornem a estar al programa Judici i la Justícia ja per a que, bueno, ja més que res ja per acabar el programa, ja són les 8:50 i bé, ens queden 10 minutets de programa, poc més, i jo estava mirant de llegir, volia llegir, però he vist que és massa llarg, en tot cas ho deixo per la setmana que ve, que és un text d'un pres grec que es diu Anastasios Teófilos, que parla sobre les condicions especials d'encierro que es planegen i la reestructuració de les institucions penitenciàries gregues. El que passa és que ara mateix no em donaria temps de llegir-lo bé, se'ns acabaria el temps, no el podríem comentar, així que, i també té molt de suc, i així que millor el llegim per la setmana que ve. Tens alguna d'agenda? Pues no. Bueno, pues no. ¿Sabes algo de cómo van a el concert de los crudos? Muy bien. ¿Vas a estar? No, yo no, pero companys de casa sí. Sí, i va ser un èxit total. Sí, va ser un èxit total en tots els sentits, amb el fet de que hi va haver mogollon de gent, que al final pues, però també a la vegada, i que era la por que tenien la gent que ho organitzava. I d'aquí em sembla, no, jo el cartell que vaig veure, pues, hi havia un avís de que es feien entrades anticipades per un tema d'aforament del local, i que sisplou que qui no aconseguís entrades, pues, que ho sentien molt, però que no intentés anar a intentar entrar en un lloc on tampoc hi pugui. Això, pues, veig que, bueno, en aquest cas, pues, la gent de Barna i voltants ho va respectar bastant. Sí que igualment va anar algú de gent i al final pues podem avui acabar, però entre pues no tinc res dels crudos jo personalment. Ah, espérate, però bueno, podem buscar-lo. Vale, podem acabar avui con una cançó dels crudos. Sí, va ser un sí. Concert en l'Astilla, en sí. Hospitalet, un triomfo total de la gent que va portar. Era dentro de la campanya aquesta, quédate donde quede, donde vulguis, en contra de los CIEs, y bueno, que van a tener varias acciones, una bastante chula que fue una bicicletada por cortando la calle Aragón, después también hubo un concert en Camballó, y después también hubo una trobada allí en frente del CIEs en la zona franca, y aquest concert. La gent de Bielorrusia también, aquests de la CUT Negra Bielorrusia, han anunciat un concert per a Distrito 6, es diu? Sí. El que no me'n recordo molt bé què dia és, però bueno, si mireu en Indimedia saldrà, i actuaran diversos grups, i bueno, en solidaritat amb la gent presa que hi ha en les presons de Bielorússia. Jo vaig estar en la xerrada que van fer allí en Camballó, i bueno, i estan en una gira per tota Europa. Nos van a estar explicando la situación en Bielorrusia, la empresa, bueno, cómo se movía el movimiento antifascista y el movimiento anarquista allí en Bielorrusia. Un caso curioso y, bueno, está bien. Bueno, es como se va a terminar al programa, si tú te recuerdas. Sí, estica, pues aquest, no, és que aquesta setmana no he vist cap cosa. Fa alguna cosa la revoltosa? En principi sí, el que passa és que jo tinc el dijous al matí molt ocupat amb algo que merece que mis sentidos estén al máximo, i no podré anar. Bueno, però és cafeta per algo o és... No ho tinc, hi ha gent que... Bueno, jo els hi vaig comentar amb una gent i ells a la vegada em van comentar que si no podien ells, que parlaríem amb algú per mirar d'aconseguir-ho. Bueno, també jo dir-vos que s'està buscant alguna forma de en estos checkpoints que hacen cuando se hace el transbordo en el metro, cogen allí a la gente encajonada. Se está buscando, si alguno tiene alguna idea de cómo hacerle frente, que se ponen, no sé, un 10 o 12, 4 o 5 de esos que vigilan y hacen pasar a todos allí como si fuese una frontera, se está buscando alguna forma de, pues, de hacer frente a esta situación, ¿no? Porque, bueno, parece que el sistema, si un pobre va sin billete, se tambalea, ¿no? Y están ahí los de Pedralbes robando y robando y robando, ¿no? Y no les dicen nada, ¿no? Y no, ni vigilan, ni controlan, ni la madre que los parió. Es curioso, ¿no? Por ejemplo, es que es hasta obsceno, ¿no? Que nos digan los beneficios que tienen los bancos, el Amancio este de Zara y toda esta gente. Yo tengo por aquí un escrito, mientras después, si quieres, poses los crudos y ya acabé. Y nos despedimos, ¿qué te sembla? Perfecta. Bueno, esto es un escrito que dio nosotros y es como un homenaje a este escritores que están haciendo un reversionismo del anarquismo aquí en Barcelona y en Cataluña. Nos están explicando que ahora resulta que el anarquismo, pues todos eran independentistas y todos eran molt catalans y bueno, ¿no? Nos están explicando que ríete tú de Joseph Stalin, que agafaba y si no les agradabas a aquesta gent, te treuen de la foto. Pues bueno, ahora están reescribint també tota la història del passat anarquista de la ciutat de Barcelona i de Catalunya en general d'una forma revisionista, que és que no tenen ningú, de forma espúria, sense escrúpols. Ja van tenir algun toque així quan se celebra l'homenatge a Facerías allí con aquesta gent que volen canviar, pues, com si el Quico Sabater, el Facerías i, bueno, aquesta gent fueran catalanistes, no? I, bueno, yo no sé qué tiene que ver un anarquista con un catalanista. Entonces, pues están haciendo todo un tipo de revisionismo bastante... Yo lo tuve bastante asqueroso. Por ejemplo, hay el libro que da Anarquismo en Cataluña, fe diferencial o algo así, ¿no? Que el otro día allí, en la parada, los baches estaban mirando por sobre y era bastante... Bueno, no sé, a mí me va a semblar triste que tengan que arribar a aquests extrems para reivindicar una cosa que no es que no se pot reivindicar de ninguna forma, ¿no? ¿Cómo les vamos a ayudar a fer un estat que después, si lo que nosaltres volem és destruir l'estat, ¿cómo le vas a ayudar tú a fer un estat? No té ni peus ni cap, ni de ninguna forma. Bueno, que m'està aquí enrotllant jo molt i ja el programa s'està acabant i llavors diu, nosotros, toda escritura es una mierda. Las personas que salen de la nada intentando precisar cualquier cosa que pasa por su cabeza son unos mierdas. Todos los escritores son unos mierdas, especialmente los de ahora. La fe es una infamia. La de tener absoluta certeza de que nuestros conocimientos son infalibles. La razón consiste en la continua manifestación del infinito en fraccionar en cómodos diferenciales, en porciones que se puedan asimilar. ¡Oh, eternamente enamorados! Los dos por dos, los amantes más fogosos, son los inseparables, dos por dos, y todo gira en torno a la fe sabia y a la eterna razón feliz, de la tabla de multiplicar. Aquí no caben errores ni vacilaciones. Solo existe una verdad, un camino verdadero, de la parte al todo. La parte de la escritura, el todo, el Instituto Estatal que da el Premio Nobel, la gran asamblea de los mierda. Salud. Los mierda, guardianes de la academia, de las letras, las espinas que protegen la delicada flor de la gran mierda, el Estado. Doncs amb aquest escritillo acabarem el programa d'avui i al final, pues sí, hem trobat aquí algo de los crudos por internet, així que acabaremos el programa amb aquest grup de música, els crudos, un grup xilè de punk de... que aquesta setmana van estar tocant a l'Estilla el dissabte passat. I ja, doncs, dic el podcast, miraré de penjar-lo entre avui, demà i demà passat, però no asseguro res. Últimament, a vegades em costa trobar la connexió adequada per fer-ho. I en directe, doncs, ens escoltem la setmana que ve. La repetició és el dissabte de 9 a 11 a la ràdio. I pues això, a nosaltres a la setmana que ve, el dimarts que ve, a partir de les 7, doncs continuarem aquí al programa Judici a la Justícia a Ràdio Bronca, el Dial Llibertari de Barcelona, el 104.5. I salut i molta bronca. Odas diarias al escritor, al mierda, oda a las flores de sentencias judiciales, odas a la inmortal tragedia de llegar tarde al trabajo. Odas al libro de cabecera, estrofas sobre la higiene sexual. Y los poetas, los mierdas, ya no están en las nubes, han bajado a la tierra y juntos a nosotros marcan el paso de la severa marcha de la fábrica musical que no para de fabricar nosotros. La gran mierda, el Estado, dos por dos, nosotros.